Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Decenas de miles de manifestantes protestaron en todo el mundo el domingo en un día mundial contra el genocidio en la región sudanesa de Darfur. En Nueva York, los organizadores calcularon que más de 30.000 personas se congregaron en Central Park. El domingo también se llevaron a cabo manifestaciones y vigilias en Berlín, Dubái, Dublín, Londres, Melbourne, París, Seúl, Estocolmo, entre otras decenas de ciudades. El Día Mundial de Protesta fue organizado para que coincidiera con el comienzo del debate de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo esta semana en Sudán. En materia política, el gobierno sudanés rechazó abiertamente la votación de las Naciones Unidas para autorizar una fuerza de paz en Sudán. El presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir habló el domingo en la cumbre del movimiento no alineado en Cuba y dijo que su país rechazaría la presencia extranjera. Mientras tanto, en Capitol Hill, los esfuerzos para presionar al gobierno sudanés están decayendo, presuntamente por influencia del gobierno de Bush y grupos empresariales. Según el periódico londinense Financial Times, los partidarios de una medida del Congreso que respalda la desinversión de empresas relacionadas con Sudán afirman que su legislación ha sido debilitada significativamente. Un nuevo anteproyecto de la Ley de Paz y Responsabilidad de Darfur excluyó un artículo que apoya las medidas de desinversión tomadas en varios estados de Estados Unidos. Bill Range, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior en contra de la desinversión, explicó: el presidente de Estados Unidos dirige la política exterior, el alcalde de Berkeley no. Se revelaron nuevos detalles de la discrepancia republicana sobre el plan de gobierno de Bush para el trato de prisioneros bajo la custodia de Estados Unidos. La revista Newsweek informa que el gobierno quiere conservar al menos 7 de las actuales técnicas de interrogatorios de la CIA para utilizarlas contra detenidos muy peligrosos. Entre estas técnicas se encuentra la hipotermia inducida, obligar a los detenidos a permanecer parados durante largos periodos de tiempo, la privación del sueño y las llamadas palmadas de atención. El gobierno afronta resistencia de 3 destacados senadores republicanos del Comité de Servicios Armados, entre los que se encuentra John McCain de Arizona. Los 3 senadores ayudaron a aprobar una medida la semana pasada que reafirma el artículo 3 común a los convenios de Ginebra que prohíbe el trato inhumano. El sábado, el presidente Bush respondió a las críticas en su discurso radial semanal. Este programa de la CIA ha salvado la vida de estadounidenses y de personas de otros países. Lamentablemente, la reciente decisión de la Corte Suprema puso en duda el futuro de este programa y necesitamos esta legislación para salvarlo. Hay debates sobre las propuestas específicas de este proyecto de ley y mi gobierno trabajará en el Congreso para llegar a un acuerdo. Tengo una condición para esta legislación. La comunidad de inteligencia debe poder decirme que el proyecto de ley que el Congreso envía a mi escritorio permitirá que este programa vital continúe. La postura del gobierno de Bush con respecto a la tortura está siendo criticada nuevamente por el fiscal general de Gran Bretaña. Lord Goldsmith habló este fin de semana en Chicago y dijo que Estados Unidos debería respetar los convenios de Ginebra en el trato de los detenidos. Goldsmith también instó al cierre de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo, a la que calificó como un símbolo de la injusticia. Mientras tanto, en Europa, la Unión Europea condenó la detención de sospechosos en prisiones extranjeras por parte de la CIA. El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Bernard Bot, dijo: la existencia de centros de detención secretos donde los detenidos se encuentran en un vacío legal no está en conformidad con el derecho humanitario internacional ni con el derecho penal internacional. Esta declaración es la primera reacción oficial de la Unión Europea a la reciente admisión del presidente Bush de que la CIA ha operado una red secreta de prisiones en el extranjero. La declaración de la Unión Europea surge mientras Associated Press informa que el número de personas detenidas en prisiones estadounidenses en el extranjero ahora supera las 14.000. Todos los prisioneros, excepción de 1.000, se encuentran detenidos en Irak. Mientras tanto, en Irak, al menos 23 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una serie de ataques contra la ciudad de Kirkuk. Entre las personas que murieron se encuentran 10 mujeres y 2 niños. El domingo se hallaron otros 30 cuerpos en la región de Bagdad. El gobierno iraquí anunció planes de acordonar gran parte de la ciudad. Funcionarios afirmaron que establecerán 28 puntos de control para impedir que insurgentes ingresen a Bagdad. Se cerrarán cientos de calles y solo se permitirá el ingreso en esos puntos de control. Informes iniciales indicaban que Irak planeaba cavar docenas de nuevas trincheras alrededor del perímetro de Bagdad, pero funcionarios de defensa ahora lo niegan. Mientras tanto, una destacada agencia de noticias ha hecho público el encarcelamiento de uno de sus periodistas por parte de soldados estadounidenses en Irak. Associated Press dice que Bilal Hussein, un fotógrafo iraquí, ha estado encarcelado durante más de 5 meses. Las Fuerzas Armadas afirman que es una amenaza para la seguridad, pero no han presentado cargos en su contra ni lo han enjuiciado. Hussein dice que lo arrestaron porque los líderes militares estadounidenses se enojaron por las fotos que tomó en Ramadi y Fallujah. Las Fuerzas Armadas dicen que Hussein fue arrestado junto a insurgentes buscados, pero Associated Press afirma que no hay indicios de culpabilidad y que él solo se encontraba cumpliendo su tarea. Associated Press dice que decidió sacar esta información a la luz tras meses de negociaciones fallidas con funcionarios estadounidenses. En Líbano, trabajadores de ayuda advierten que bombas racimos sin explotar probablemente acrecentarán el número de bajas a medida que se acerca la temporada de cosecha. Cientos de miles de bombas sin explotar se encuentran en todo el país, muchas en olivos de donde se recolectarán aceitunas este año. Monitores dicen que las bombas racimos sin explotar han provocado la muerte de al menos 83 civiles libaneses desde que comenzó el alto al fuego el mes pasado. En Afganistán, el talibán se atribuye la responsabilidad de un atentado suicida que mató a 4 soldados de la OTAN en el día de hoy. La fuerza de la OTAN en Afganistán está sufriendo el índice de bajas más alto de la ocupación, que lleva casi 5 años. En Singapur, continúan las protestas contra las reuniones del FMI y del Banco Mundial, a pesar de la ofensiva del gobierno. Hoy más temprano, una docena de manifestantes realizaron una vigilia a la luz de las velas en protesta contra las condiciones vinculadas al perdón de la deuda. Singapur prohibió que 28 activistas internacionales ingresaran al país, mientras que los activistas locales también enfrentan presiones. El domingo, la policía bloqueó una marcha del Partido Democrático de Singapur que se dirigía al lugar donde se celebra la reunión del FMI y del Banco Mundial. El líder del Partido Democrático de Singapur, Chee Soon Juan, dijo: "We're very tired, but we're very encouraged as well. The fact that, you know, it's..." Estamos muy cansados, pero también estamos muy estimulados por el hecho de que es muy importante que mantengamos nuestra posición y que insistamos y no retrocedamos ante la intimidación del gobierno. El Papa Benedicto XVI pidió disculpas por sus comentarios acerca del Islam, que provocaron una reacción de enojo y en algunos casos de violencia en todo el mundo. En un discurso pronunciado en Alemania la semana pasada, Benedicto sugirió que el Islam es una religión inherentemente violenta. Asimismo, llamó a algunas de las enseñanzas del profeta Mahoma malas e inhumanas. Manifestantes protestaron en varios países contra los comentarios del Papa. Al menos 7 iglesias fueron atacadas en Cisjordania, mientras que en Somalia una monja italiana fue asesinada, en lo que se considera fueron actos de venganza. En Ciudad de México, cientos de miles de personas colmaron la Plaza Central el fin de semana para una conferencia masiva de seguidores del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. La multitud votó a mano alzada para establecer un gobierno alternativo opositor al gobierno de Felipe Calderón. Calderón fue nombrado presidente electo este mes, luego de que el Tribunal Electoral de México rechazó las acusaciones de fraude electoral efectuadas por López Obrador. El sábado, López Obrador se dirigió a sus seguidores: "Es obvio que no actuamos por capricho o por interés personal. Nuestra decisión y la de millones de mexicanos aquí representados es la respuesta firme y digna a quienes volvieron la voluntad electoral en apariencia." En Suecia, los electores desplazaron al Partido Socialdemócrata del gobierno por primera vez en 12 años. El candidato ganador resultó ser Fredrik Reinfeldt, del Partido Moderado, quien prometió cambios en el sistema de bienestar de Suecia. Los socialdemócratas dominaron la política sueca durante gran parte de los últimos 75 años. Por último, surgieron nuevos datos acerca del caso de espionaje de Hewlett-Packard. Una investigación interna descubrió que el espionaje y la vigilancia llevados a cabo por la empresa en la investigación secreta que realizaba debido a filtraciones de información en los medios eran más extensos de lo que se había revelado anteriormente. El New York Times informa que detectives contratados por altos ejecutivos intentaron colocar software de espionaje en la computadora de al menos un periodista. Los detectives también siguieron a miembros del directorio de la empresa y posiblemente a un periodista en un intento por identificar una fuente que filtró información a los medios. El caso ya provocó la renuncia del presidente de la empresa y de dos miembros del directorio. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.